camello un maniquí. Que tu marido te botó, ya me contaron ese chen. Porque tú no te sabes mover. Me recuerda los tiempos de Adán y Eva. Hoy amanecemos en beba, tú meneándote la noche entera. Arriba la mujer es soltera, hoy se gasta lo que hay en mi cartera. Así que mueve la cintura, dice que tú estás dura. Dale que esta noche te quito la calentura, porque tú estás chula, tú nos disimula. La mira tu Mario, deja tu locura. Me dijeron por ahí que en la cama era un maniquí. Desde tu marido te botó, ya me montaron ese chico. Que tú no te sabes mover. No te sabes mover. Porque tú no te sabes mover. Ya te solta. Por no moverse, el tipo te quita. Pórtale lenta. Ya te solta. Por no moverse, que tú no te sabes mover. Llegó la barra. No se asusten, mis hijos. B1 produciendo. Remix. El productor de oro. Dímelo, B1. Chimbala de este lado. Shadow Towers. Ya no tu pequeñito, ahora es. Dímelo, Chimbala. Estuve en más negra. Baby, en sí. Mami. Pa' todo eso, maniqué. Que se ponga rápida. Que a nosotros los Tigers no nos gustan los muebles.